mujer. El brebaje que me diste, de nada te va a valer. El brebaje que me diste, de nada te va a valer. Se acabaron las promesas y me juraste cariño. Se acabaron las promesas y me juraste cariño. Fueron los primeros días a engañarme como un niño. Fueron los primeros días a engañarme como un niño. Las hojas que caen del árbol siempre las arrastra el viento. Y ahora vives arrastrada por tus malos pensamientos. Y ahora vives arrastrada por tus malos pensamientos. ¡Hey! Como un niño.